perdóname sobre todo lo que en tu poder mi alma se sostiene. Eres mi refugio y mi fortaleza, Dios eterno, mi salvación y mi recompensa. Nombre sobre todo nombre, oh, tú reinas en la eternidad, oh, en cada momento y en cada lugar, tu gracia me llena de libertad. En la cruz mostraste tu amor, diste tu vida por mi dolor, resucitaste con poder y gloria. Eres la esperanza que encontré tu historia. Te alabaré con todo mi ser, tu nombre exaltaré por siempre. Eres mi luz y mi canción, en ti hallé mi redención. Nombre sobre todo nombre, oh, tú reinas en la eternidad, oh, oh, oh, oh. En cada momento y en cada lugar, tu gracia me llena de poder.